No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Páquilan, tierra de supermachos. ¿Es necesario hacer una revisión crítica de las posturas patriarcales de algunas productoras cinematográficas de Hollywood? Cuna de películas taquilleras, donde se refuerzan estereotipos de belleza y los roles y la heteronormatividad reinan en las cintas. Si bien el cine suele adaptarse a las evoluciones socioculturales dentro de las reglas de un sistema capitalista donde el primer mandamiento es el consumo, igual perduran las películas de contenido machista, como la saga de James Bond, 50 sombras de Grey, El diario de una pasión o El padrino. Existen muchísimas desigualdades y entre ellas, por supuesto, las desigualdades entre hombres y mujeres en la industria. Pero sin comentar ni siquiera la brecha salarial que existe entre las actrices y los actores, hay una cuestión con las mujeres que aparecen en escena. Quizás una de las razones de la cantidad de películas con contenido machista en cartelera y menús online se deba al porcentaje minoritario de mujeres directoras. En 1985, la dibujante Alison Bechdel hizo en una de sus viñetas conversar a dos de sus personajes femeninos sobre un test para ver si las películas eran machistas o no. O podríamos pensar si las películas incluían, eran inclusivas o no. Según las estadísticas del total de directores que estrenaron una película durante el 2019, solo el 13% eran mujeres. El test de Bechdel tiene tres instancias para ver si una película es igualitaria entre hombres y mujeres o no. Primero, tiene que haber por lo menos dos personajes femeninos que tengan nombre. Luego, en segundo lugar, estos dos personajes femeninos tienen que hablar entre sí. Y el tercer requisito, esa conversación no debe tratarse sobre hombres. Llamaría mucho la atención ver que grandes clásicos del cine, por ejemplo la primera entrega del Padrino, no aprueba el test de Bechdel. Tenemos clásicos también como las primeras Harry Potter o El Señor de los Anillos, que tampoco aprueban el test. Me interesa pensar en películas más recientes que sí lo pasan. Mujercitas, del 2019, La fabulosa historia de un matrimonio, que podemos ver en Netflix. Parásitos, la ganadora del Oscar. La increíble Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Pero si bien Hollywood es un poco más consciente este último tiempo, sobre todo por movimientos tan populares como el Me Too, siguen apareciendo en cartel muchas películas que no aprueban este test. Los y las invito a que cada vez que van a ver una peli se pregunten, ¿aparecen dos personajes femeninos con nombre que van a tener una conversación entre sí y no va a tratar de hombres? Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.